Sección 11 de Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros, de Nilo María Fabra. La Guerra de España con los Estados Unidos, Parte 1. Páginas de la historia de lo porvenir. 1. Al terminar el siglo XIX, eran los Estados Unidos de la América del Norte la nación más próspera, rica y floreciente. Jamás otra alguna había alcanzado en menos tiempo mayor grado de adelanto en el orden material. Después de la Guerra de Secesión, que costó 6.190 millones de pesos, más de 32.000 millones de pesetas, perdiendo en ella la vida a 1 millón de hombres, cuando estaba a punto de extinguirse la enorme deuda contraída y el país gozaba de los beneficios de la paz, parecía natural que un pueblo dominado por el sentido utilitario y práctico, donde todo se sacrificaba al lucro y al provecho, con un ejército de 25.733 hombres y una marina de guerra de 61 buques y 10.878 tripulantes, para una población de 69 millones de habitantes, una superficie de 9.212.300 kilómetros cuadrados y dilatadas costas en el Atlántico y el Pacífico, fuese de todo punto refractario a proyectos belicosos ajenos a la defensa de la integridad del territorio, capaces por sí solos de entorpecer el progresivo desarrollo de la riqueza pública. Pero no siempre los consejos de la razón y la prudencia prevalecen en el ánimo de las grandes colectividades que se llaman naciones. Estas, como los individuos, están sujetas a extravíos e impulsos de las pasiones, los cuales revisten a veces caracteres de verdaderas perturbaciones mentales, constituyendo lo que podríamos llamar períodos patológicos de un pueblo. Prepotente allí la voluntad de las muchedumbres dirigidas por la perfidia de políticos de oficio ganosos de popularidad, el poder ejecutivo, a pesar de las atribuciones que le confería la Constitución, atribuciones acaso más amplias y discrecionales que las que tiene en Inglaterra el monarca, veíase obligado a ceder a las exigencias del pueblo, del cual eran hechura desde el presidente de la República hasta el último magistrado, y por lo tanto, ciegos servidores de aquel si aspiraban a la reelección de sus cargos y posponían a los halagos de la ambición el sentimiento del deber y la justicia. El sentido moral apenas daba señales de vida en los organismos oficiales. Los políticos de oficio, politiquian, comenzaban su carrera en los comicios, familiarizándose en el ejercicio de la palabra, no para inculcar a las masas elevados conceptos y nobles ideales, sino para convertirse en serviles aduladores de las torpes pasiones de aquellas y utilizar después en provecho propio la extraña facilidad con que el rebaño humano se deja sorprender y seducir a despecho de las lecciones de la experiencia, por cuantos saben lisonjear sus torpes instintos y groseros gustos. Alcanzada así la categoría de electores influyentes, poníanse a la devoción de un candidato, ya a título oneroso, ya con la esperanza o el premio de una credencial, y cuando aumentaban su influencia sobre las multitudes, trabajaban por cuenta propia, presentando su candidatura en las elecciones de concejales o de otros cargos públicos, modestos pero lucrativos, y en alas de la ambición y de la suerte, escalaban luego los altos puestos del Parlamento o del Poder Ejecutivo. La modestia, la probidad, la rectitud política, la noble aspiración de servir honrada y fielmente a la patria, sublevábanse contra tan repugnantes procedimientos, y poseídas de indignación y de vergüenza, abandonaban la lucha electoral, dejando el campo libre a republicanos y demócratas, partidos poderosos que se disputaban el manejo de la cosa pública. Por esta razón, una tercera parte de electores solían abstenerse de depositar sus votos en las urnas. Hasta la justicia, supeditada a la acción popular, inclinaba la balanza al peso de las simpatías o los rencores de la opinión pública amañada o del sentimiento en ella predominante. En extremo costosas las elecciones, hasta el punto de no tener millares de personas más oficio que el de muñidores electorales, los hombres de negocios, los capitalistas, los que directa o indirectamente deseaban explotar el país, gozaban de extraordinaria influencia y valimiento. Era de extrañar que Wall Street, la calle de Nueva York, residencia de los conspicuos aristócratas del dinero, fuese el gobierno oculto de la Gran República en asuntos que afectaban a la hacienda, al comercio y a la industria? ¿Cómo explicar de otra suerte los considerables agios, los colosales monopolios, las monstruosas iniquidades a cuya sombra se creaban rentas superiores a la lista civil de algunos monarcas europeos, mientras se encarecían hasta los artículos indispensables a la subsistencia? ¿Quién daba fuerza y vigor a aquellos omnipotentes sindicatos que, en provecho de unos cuantos, sacrificaban la fortuna pública? ¿Quién, pretextando amor y respeto, y hasta culto, al principio de la iniciativa individual, toleraba y permitía que la plutocracia confabulada impusiera en los mercados el precio de las cosas mientras cerraba las puertas a la competencia extranjera? Tal era la triste verdad sobre la situación política de los Estados Unidos, a despecho de los cándidos e ilusos que, seducidos por la lectura de libros engañosos, o arrastrados por la corriente de la extraviada opinión del vulgo, o influidos por el espíritu de escuela, empeñábanse en presentar aquella república como modelo, dechado y ejemplo de instituciones democráticas y de un gobierno digno de justa admiración y universal envidia. La población de color norteamericana ascendía a fines de siglo a 8 millones de habitantes próximamente, casi todos naturalizados o hijos del país. Gozaban de los mismos derechos políticos y civiles que los blancos. Ante la ley eran iguales, pero objeto de tal menosprecio que ni el sentimiento de caridad cristiana, ni los consejos de la razón, ni los deberes que impone el trato social, tenían fuerza alguna para mitigar y contener la general aversión y repugnancia. Ciudadanos ante el derecho y parias ante la sociedad, no podían sustraerse, cualesquiera que fuesen sus cualidades morales e intelectuales, al estigma del orden físico. La raza negra, más fecunda allí que la blanca, progresaba con notable rapidez, y se temía que con el transcurso del tiempo fuese la preponderante de la nación. Para evitarlo, algunos estadistas recomendaban el sistema de las emigraciones a África, donde ya se había fundado la República de Liberia, pero la gente de color mostrábase refractaria a abandonar el suelo natal o la patria adoptiva. La colonia irlandesa, que reunía en la América del Norte más individuos que habitantes tiene Irlanda, no perdonaba a los negros la competencia que le hacían en los servicios domésticos. Los estados del sur se revolvían airados contra el crecimiento de la población de color que había logrado imponerse en la administración de algunas ciudades. En los demás, el sentimiento de repulsión no era menos vivo y unánime el deseo de arrojar del continente a una raza víctima de un desprecio tan profundo como desprovisto de caridad. De aquí nació la idea de expansiones territoriales en las Antillas que por las condiciones del clima se prestaban a servir de colonias de negros norteamericanos, y de aquí que el proyecto de la anexión de la isla de Cuba fuese considerado por algunos políticos de grande utilidad y conveniencia, no sólo para resolver un conflicto interior, sino también para proseguir la obra de engrandecimiento territorial iniciada en la Guerra de México de 1847 con el Tratado Guadalupe Hidalgo, en virtud del cual la Gran República Anglosajona se apoderó de extensas comarcas mexicanas. Pero este proyecto de anexión ofrecía el inconveniente de despertar los recelos de los estados de la América Latina, llamados a ser las principales víctimas de las intrusiones o conquistas del coloso del norte. ¿Cómo conseguirlo y al propio tiempo captarse las simpatías de aquellas naciones? Con procedimientos propios de una política florentina, afectando respeto absoluto a la independencia de todas las repúblicas, ofreciéndoles incondicional apoyo contra Europa, despertando recelos contra esta y encendiendo la tea de la discordia en países donde se conservaba el rescoldo de pasadas guerras civiles o que, por sus condiciones especiales, se prestaban a la revuelta contra los poderes constituidos. Ninguno como la isla de Cuba ofrecía campo más ancho a las miras ambiciosas de la política yanqui. En aquella provincia que tantos sacrificios costara a España, resuelta a conservar a todo trance la integridad de su territorio, existía un partido separatista que durante 10 años, aprovechándose de los trastornos de la península, había permanecido en armas en las asperezas de los montes y en lo intricado de las selvas, haciendo guerra más propia de limañas que de hombres. Dar aliento a este partido, facilitarle pertrechos, organizar expediciones de aventureros, favorecerle en la prensa sin reparar en la injuria, en la calumnia, en la mentira contra España, que si de algo pecaba era de exceso de blandura y confianza. Tal fue la política que puso en juego, si no el gabinete de Washington, que en apariencia permanecía neutral, el maquiavelismo de asociaciones ocultas, acaso más fuertes y poderosas que el gobierno mismo. Si faltaban recursos pecuniarios, proporcionábanlos a manos llenas sindicatos interesados en el alza del precio del azúcar y, por lo tanto, en la destrucción de los ingenios que constituían la mayor riqueza de la Grande Antilla. Este fue el principal factor de la insurrección cubana y la verdadera causa de su considerable incremento. Los políticos norteamericanos estaban seguros de que, desposeída España de la isla, los cubanos insurrectos, gentes que discrepaban entre sí por la nacionalidad, la raza, la educación y hasta en el orden físico, incapaces de fundar un gobierno estable, acabarían, de grado o por fuerza, por echarse en brazos de la Unión Norteamericana. Mas la nación española dio tales pruebas de vitalidad y poderío, enviando en pocos meses a Cuba un ejército de 150.000 hombres que desconcertó los planes de los que creían conseguir, sin sacrificio alguno y por la fuerza natural de las cosas, la anexión de la perla de las Antillas. Entonces los patriotas creyeron llegado el caso de solicitar de los poderes públicos que descaradamente interpusieran su mediación, reconociendo, con manifiesta infracción de la justicia y hasta del común sentido, la beligerancia a partidas desorganizadas y dispersas de rebeldes que no disponían de un palmo de terreno donde fijar la residencia del titulado presidente de la República Cubana, quien, para mayor escarnio y vergüenza, era ciudadano de los Estados Unidos. Las cámaras de Washington, más atentas a las conveniencias electorales que a toda noción de derecho, realizaron aquel acto incalificable, invitando al propio tiempo al presidente de la República a interponer sus buenos oficios en favor de los que luchaban contra la soberanía de España. La noticia de semejante iniquidad, una de las mayores que registra la historia, fue acogida con muestras de júbilo por las masas inconscientes y fanáticas, particularmente de los estados del sur y de la colonia irlandesa. Los que se distinguían por su odio y aversión a los negros mostrábanse más entusiastas partidarios de la independencia o incorporación de Cuba. Confiaban arrojar a ella la masa sobrante de la población de color y verse así libres de tan enojosos como injustamente vejados huéspedes. Y los blancos que luchaban en la isla contra España hacían armas contra el predominio de su propia raza y eran serviles instrumentos y torpe juguete del interés ajeno. ¿Creían acaso defender un ideal y estaban al servicio de pérfidos mercaderes? Soñaban tal vez en la independencia de su patria y le preparaban el yugo extranjero. Preferían gritos de «Cuba libre» y en los antiguos estados esclavistas resonaban las voces de «Cuba, colonia negra norteamericana». Esperaban los cubanos emanciparse de sus amantes padres y los yanquis librarse de sus aborrecidos negros. Y sin embargo, los primeros no abrían los ojos y daban hacienda, sangre, vida y hasta la propia patria para provecho y granjería de sus arteros y astutos protectores. Tal era la ofuscación que en las imaginaciones exaltadas y en los espíritus irreflexivos producían errores inveterados, calumniosos conceptos y falsos juicios sobre la noble nación que dio el ser a la América Latina, sacrificando por ella su vigor y lozanía. En otro capítulo veremos cómo España, traspasado el último límite de la paciencia, logró salir victoriosa de la más pavorosa de las guerras, gracias al favor y ayuda del cielo que exalta a los humildes y hunde en el polvo a los soberbios. Fin de sección 11.